Suban el volumen de su radio. Estamos de vuelta con Rock en la Cima. Estamos aquí en la Rock en la Cima. Como se han explicado, tenemos unos invitados de lujo. El día de hoy nos van a tocar, pero están preparados para la próxima semana. Y ellos son los chavos de Grial. ¿Se presentan ustedes? Hola, ¿cómo está? Corby Drums en las baterías. Hugo Velázquez en el bajo. Y Lupita en la guitarra. Y falta la que canta, ¿verdad? Tienen por ahí una inflamación extraña. Saludos donde quiera que esté. Órale, pónganse para acá, ¿no? Porque estamos muy lejos. Acá que saludos donde quiera que esté, Puerto Vallarta. Sí, saludos en la nación. Oye, y bueno, platíquenos un poco de su música. ¿Quién compone? ¿Quién? ¿De dónde? ¿Cuáles son sus influencias? ¿Quién agarra el micro? Pues la mayoría ahorita se están componiendo, son de tu servidor. Aunque la música pues la hacemos todos. Trabajando también con el que nos está ayudando a producir el disco, que se llama Sakani, vocalista del grupo Venus. Entonces, así es como trabajamos y estamos haciendo las rolitas. ¿Cuántos años ya tocando juntos? Juntos, realmente, ya la alineación como está ahorita, llevamos como 4 meses. De Grial como tal, ya lleva como 4 años. Pero han estado cambiando de elementos. Sí, ya soy el único viejo que hay. Muy bien, muy bien. Pues vamos a tocar ya, vamos a empezar a tocar algo de música de ellos. O sea, porque, ¿cuáles tenemos por ahí? Platícanos sobre sus canciones. Este que se llama Renacer, ¿quién lo escribe? Pues bueno, esta es una composición justamente de Hugo, que bueno, yo que soy de los que se incorporó ya posteriormente, llego y ya está por ahí compuesta la canción, que bueno, es parte de Sahani y Hugo, el bajista de la banda. Y bueno, nada más nos tocó como poner un poquito ahí de sabor, ponerle más o menos el estilacho final, ¿no? Y bueno, quedó este bonito duranguense. ¡Ay, no, no, está cayendo con un violón! No, pues queda obviamente ya el rock. Tú sabes que es muy importante la influencia que tiene cada músico, sobre todo cómo aportas, depende también de la música que escuchas, ¿no? Así que bueno, pues ahí está el resultado final. Bueno, vamos con esta canción de Grial, en aquí en Máxima FM, y el rock en la senda es un renacer. manera de hacer rock. Rock en la selva. Muy buena rolita que acabamos de escuchar, ¿cómo no? Total influencia de los Titanes de Tijuana. No, ahí me dio chacalosoles, es a la paca, ¿no? Así que eso es más que nada el maestro Cornelio Reina. Saludo donde quiera que esté. Sí, una buena influencia. Estamos aquí platicando de repente de complicado que es para las bandas. Uno, o sea, sabes que es difícil, pero no sabes qué tan complicado es. Y la verdad es que, pues esperamos que este foro que es la mágica Máxima FM y Mestizaje les hable a todos ustedes, pues les sirva realmente de algo, ¿no? No, y de hecho, muchísimas gracias, porque realmente Guadalajara, ustedes recordarán, en los 80s llegó a ser el capital del rock. De repente Monterrey y el DF también ahí como que punteaban el rock en tu idioma, que fue la explosión que hubo. Exacto. Y hubo muchísimas bandas muy buenas, y aquí nos pasaríamos un buen rato mencionando cuántas no hubo, que seguramente muchos de nosotros disfrutamos, y qué bueno que otra vez se toma este tipo de foros, y más Máxima FM. Yo en lo personal, hace mucho que no escuchaba el radio, y ahora por puta de ustedes, pues estoy volviendo a escuchar. ¿Qué tal, eh? Qué bueno que hagamos eso. Sí, no, la verdad que yo me acuerdo hace como los 90s, que yo estaba en la prepa, y hubo un festival de bandas, o sea, un festival de puras bandas de la prepa, y yo estaba en una, y empezamos a tocar a las 10 de la mañana, y teníamos como las 11 de la tarde, pero eran, o sea, teníamos tres canciones cada banda, y era una tras otra, y era de una sola prepa, ¿no? O sea, había demasiadas bandas en Guadalajara, y la verdad es que eso es lo que estamos buscando ahorita aquí en Rock en la Selva, ¿no? Sacar esas bandas, porque sabemos que hay muchas de buena calidad, y de repente la manera ahora que ustedes graban ya es mucho más fácil, ¿no? Ya con la tecnología, con una buena computadora, con un buen programa, hacen unos muy buenos temas. Yo me acuerdo que antes era, pues agarra tu grabadora, lo pones lo más cerca que se pueda de las bocinas y de la batería, que no se le importa, y grábalo, ¿no? Y ahora la verdad es que, por ejemplo, los demos que nos han mandado los hemos escuchado con mucha calidad. ¿Ustedes dónde graban sus demos? Nosotros, como te mencionaba, grabamos, no sé si puedo decir el estudio. Sí, claro. En Twin Remo Records, es del vocalista de Venus, Sakani, y él es el que nos está ayudando a producir el disco, ¿no? Y nos, la verdad nos ha ayudado muchísimo. Él ha apoyado también mucho lo independiente y ha sacrificado muchas veces la cuestión dinero por apoyar a las bandas, y la verdad nosotros estamos muy agradecidos con él. No, qué bueno. Y de hecho también la gente de Venus ya nos mandó, ya tocamos alguna de sus demos, ¿no? Ya también está ahí en la lista para ver cuándo vienen a visitarnos acá en Selva Mágica. Por la semana pasada tuvimos a la gente de Canela Roche, y son unos chavos que también ya se vienen con una buena producción. Y la verdad es que todos los que han tenido ya traen algo bien armado. ¿Sabes qué es lo curioso? Que por ejemplo Lobo Rey, Canela Roche, nosotros, pues somos bandas que estamos tocando seguido y juntos, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso que ahorita sí hay una buena camada de bandas que estamos intentando salir, que lo único que buscamos es un poquito de oportunidad, llegar a los oídos de la gente y ya la gente decidirá, ¿no? Y ha tenido muy buena respuesta, pues tuviste, por ejemplo, en la votación. Pues el chiste es que la gente también se abra un poquito los oídos a lo nuevo, y con eso nos dé esa oportunidad de escucharnos aunque sea una vez, y ya de ahí decida, ¿no? El compromiso aquí de nosotros es dar a conocer el programa, que la gente nos esté escuchando, y para que tengan la oportunidad de escucharlos también ustedes. Claro que además hay Willy de Canán. A Willy sí cobra una lana por eso, y lo firma como manager. Ahorita por lo menos por unas cocas armamos otra rola. No, para nada. Que se ha dado un negocio, ¿no? O sea, aquí hay festivales donde hasta les cobran por tocar, ¿no? Lo que decíamos de la venta de boletos. Vente unos boletitos, agarras tus fans, los vendes, y de alguna forma se agarran 20 bandas así, y bueno, pues ya lo hacen, lo multiplican, traen 1500 personas ahí, ¿no? Sí, y eso no, por ejemplo, nos acaba de pasar a varias bandas una situación en Monterrey donde decidimos lo del pago de un autobús, y la empresa que supuestamente nos iba a llevar a varias bandas, estamos hablando de un promedio de 500 en toda la República Mexicana, a Monterrey, pues embolsó todo lo de los viáticos de los camiones y la empresa desapareció. Mira nada más. Qué lindura de muchachos, pero no, bueno, la ventaja de Rock en la Selva es que Selva Mágica, además de ser el parque de diversión más grande del occidente de la República, es una empresa seria. Y Máxima FM, sí somos una estación seria, porque además no tocamos pop. Bueno, luego te voy a platicar de unas cosas que escuché. Intentemos hablar ahí. Apoyan los proyectos independientes, y además, bueno, la idea de esto es justamente eso, ¿no? Que no tengamos ese pretexto. Lo comentaba con Willy, donde tiene su casa. Gracias. Yo tengo tres grupos al ladito que están practicando y que están ensayando, y que salió de una casa a otra, ¿no? Digo, la verdad es que hay como 3 kilómetros de diferencia, entonces no afecta mucho cuando practicas. Sí, de seguro has de vivir en los Alpes suizos. Hay que atravesar el jardín, la caballeriza, la verde y demás. Pero la verdad es que hay muy buenas bandas, y de repente escuchas cosas padres, así que están ensayando y dices, órale. está chido. Y además hay mucho talento, porque con lo que nos hemos topado es que la gente escribe, ¿no? O sea, no nomás es la bandita donde toca el cover, ¿no? O sea, que pasó en los 80s, pasó en los 90s, que con las bandas muchas veces se aventaban sus covers de los hombres gay, así como todo lo aventaban, ¿no? Se está incentivando el talento, la gente está escribiendo, la gente está componiendo, están diciendo musiquita, están juntando, o sea, sí hay una dificultad, pero yo creo que también hay mucha satisfacción, ¿no? Cuando ustedes se suben a un escenario y empiezan a tocar y de repente ves que ya tienes un buen grupo de fans como lo tienen ustedes también en las redes sociales, pues está bastante padre, ¿no? No, y lo cual agradecemos mucho a todas las personas que nos hicieron el honor y el favor de en Facebook darle me gusta justamente ahí para que pudiéramos estar por acá. Y tal como lo que comentabas ahorita, ¿cuántas bandas no hay que tienen que irse al extranjero? Si vienen a la mente ahorita dos, que en Europa, básicamente en lo que es Marruecos y Egipto, creo que también en España son un exitazo, y sin embargo aquí creo que bien pueden andar por el centro y nadie los va a pelar, ¿no? Y qué lástima, son unos músicos de primer nivel, de muy buena calidad, y que bueno, pues aquí en casa nadie los toma en cuenta, pero sin embargo, cruzando el charco, pues ya tienen un nombre, ¿no? Tienen un prestigio, así que pues, yo creo que sí es importante, así que gracias a Rock por la Selva, Rock en la Selva, y gracias a Máxima FM, que bueno, por aquí andaremos muchas de las bandas que Guadalajara hoy por hoy, pues venimos pateando muy duro. Esa es la idea, ¿no? Y también obviamente con el apoyo de Mr. City, que pues es básico para los toquines, ¿no? De los sábados, la parte de la producción con la gente de Mr. City, que también ellos están comprometidos en las bandas, ¿no? Tienen ahí su disquera independiente y están siempre también apoyando a todas esas bandas. Cada uno desde su trinchera, bueno, lo que veíamos, la venta de música independiente que tiene Mr. City, que además de todo, la ventaja que tiene es que son asesores musicales. No llegan los grupos y les dicen, bueno, pues no te lleves la tuba, ¿no? La tuba no te va a servir para un grupo de rock. Cuando ella no sabe qué hacer con los acordeones, y en su casa. Yo compré los acordeones y dije, bueno, vamos, ¿no? Vamos a meter rock and roll. Y cuando descubrí que los Tigres del Norte no eran rock and roll, pues realmente fue frustrante, pero bueno. Ya no me quedó de otra. La forma en que nos pueden seguir en Facebook, ¿cuál es? Sí, www.facebook.com/degrial, con mayúsculas, y el maestro también, maestres.com/degrial. La verdad es que yo soy fan de tu página y bueno, sí es muy, muy padre toda la comunicación con tal cual te va llegando, tal cual la van generando. La verdad es que también las redes sociales hay que aprovecharlas porque bueno, es un vehículo de estar muy cerca de los amigos y de los fans, ¿no? Sí, como no, por ahí también saludos a Ángel de Ángeles, que seguramente nos debe estar escuchando, que es una de las personas que más apoya a la banda, la gente de Palitroche, si no me equivoco, pues por ahí también. Y pues toda la gente que de alguna manera ha apoyado a Degrial, de ahora que bueno, tenemos una nueva alineación y que pues hay nuevas cosas y vendrán muchas más, es que chamacos, espérenlo. La verdad es que se escucha bastante bien, una banda que está dando muy buen material. Yo les recomiendo que sí se metan en Facebook, que lo sigan la gente que nos está escuchando, que no nos había oído. Nos vamos a estar tocando aquí en Rock en la Selva, sobre todo el día de hoy. La siguiente semana van a estar en concierto aquí en Selva Mágica. También para que lo planeen y se dejen venir para acá. Exactamente. Y bueno, pues estamos ahí en las redes de comunicación, que es facebook.com/Selva Mágica. O si quieren mandarle saludos aquí a la gente de Degrial. O en el Twitter, que es Selva Mágica GDL. Ahí estamos también ya ahorita conectados. Y bueno, pues a lo que vamos, ¿no? Vámonos con otra rola más desde Grial. Esto es Perdimos Nuestra Fe. Ahorita nos platican después de la rola que de dónde sale esta canción aquí. We'll be right back. de Sermón. En la selva. Programados para estos días. Pues la próxima semana, terminando de tocar aquí, recogemos y nos vamos corriendo al cultural, porque tocamos justamente con Lobo Rey, tocamos con Amasia y otra banda que se llama Libiere. 21 de mayo en Plaza Liberación, un evento en pro de los niños con cáncer. Por ahí ya está confirmado Kenny Los Eléctricos, está confirmado Carla Roche, está confirmado Búfalo, Lobo Rey, La Rebo, Toncho Pilatos. Y pues ahí también vamos a estar nosotros. No, va a estar bueno. La Kenny le está pegando duro, ¿no? De vuelta al rock. Aquí lo tuvimos el día de la pega de la máxima. Y también dijo que a ver cuándo se va a dar una vuelta. Porque yo voy a ir por acá, como no. Y la verdad es que además vale la pena, porque esto es una institución en el rock. Y en el rock tapatío más, ¿no? Yo desde mi punto de vista muy personal, ustedes para mí es la verdadera reina del rock. Sí, no, bueno, yo estoy entre ella y Alejandra Guzmán. No, bueno. Sí me traes, no es subconsciente, ¿verdad? Ella o Alejandra Guzmán, ¿no? Bueno, y si alguien quiere escuchar su música, ¿dónde los puede encontrar? En los platicados que tienen Facebook. Sí, en Facebook, ahí pueden también postearnos. Y en la página. Sí, en Facebook es facebook.com/diagonaldeglel. Y maestres.com/diagonaldeglelweb. Hay que los vayan agregando. Muy bien. Y bueno, pues hablando de clásicos del rock mexicano como Kenny, la verdad es que no sé qué piensas ustedes, pero estos yo creo que sí son de los mejores bandas que ha dado el rock and roll mexicano. Y bueno, pues dejamos con los Caifanes y No Dejes Que. volumen de su radio. Estamos de vuelta con Rock en la Selva. De vuelta en Rock en la Selva desde Selva Mágica. Nosotros sí transmitimos en vivo. Máxima, yo creo que es la única estación que tiene programas en vivo en vacaciones. Después de nosotros sigue la gente de Retrovisor Máxima, de Zona Cero, completamente en vivo, porque yo llegué a la estación en la mañana para sacar todas las cosas y estaban transmitiendo ahí completamente en vivo. Seguimos nosotros, que además, bueno, desde qué lugar, desde la estación de Selva Mágica, que nos estamos pasando bastante chido. Y en un ratito más, este Retrovisor también en vivo y con invitados de lujo también, ¿no? Exactamente, la gente de Canela Roche va a estar con él, para que no le cambien de estación. O sea, que no se diga que no hay buen rock en Guadalajara y que no hay quien apoye el rock. Exactamente. Ahora sí que súbanse su carro, pónganle en Máxima para que se vengan para acá en el camino, están escuchando a la gente de Retrovisor. Y si se suben a su coche, se van a enterar de todo lo que hay en Selva Mágica. Yo les recomiendo que busquen en la sección de cupones, en la sección amarilla, recorten el cupón porque les va a salir gratis el del chamaco. O sea, ahora sí que el chamaco le sale gratis. Exactamente. Y van a encontrar un cupón 2x1 del pasaporte Mega para que se suban a 34 juegos todas las veces que quieran durante todo el día y tienen de aquí a las 8 de la noche. O sea, más de una jornada laboral para que puedan subirse a pegar de berridos al juego que ustedes quieran. Por ejemplo, el Titán. El Titán es una de las montañas rusas más grandes. No nada más de Selva Mágica, Selva Mágica es la más grande, pero también es la más grande del occidente del país. Y el Titán está incluido en el pasaporte Mega, además de los espectáculos de los delfines, las aves amestradas, de los lobos marinos, de los guapayazos, las interactivas. Entonces hay bastante diversión en el pasaporte Mega también. Y bueno, si tú eres más billetes, también está la promoción del pasaporte platino, donde vas a pagar 170 pesos y te van a regresar ¿cuánto? 50 Selva pesos para tus gastos en lo que quieras aquí mismo dentro de Selva Mágica. El Selva peso, bueno, es una moneda mucho más simple que el dólar, entonces se van a poder comprar una hamburguesa, un refresco, una guarachata, una cerveza, lo que ustedes quieran. Papá, si ayer te fuiste de reventón, pues mira, hoy te vienes a Selva Mágica, vas a pagar tu pasaporte platino, te vas a subir a los juegos con tus hijos y además la comida te va a salir de agrapa porque te van a regresar 50 Selva pesos por cada pasaporte platino que compres. ¿Cómo no? Y bueno, sigues aquí con la gente de Grial. Chavos, platícanos, pues, ¿qué más? ¿Cuántas rolas tienen listas ya? ¿Cómo va la producción de los discos? ¿Qué están haciendo? Fíjate que ahorita tenemos justamente 7, estamos trabajando ya, terminamos la número 8, que ya nace con esta nueva alineación. Pero además quiero comentarte que vamos a tener ya directa la promoción de que si ustedes quieren ver a nuestra vocalista y a nuestra guitarrista tocando en lencería en el próximo evento que tengamos, pues bien nos pongan un me gusta en la página de Facebook. Y bueno, pues ahí, dependiendo del número de votos, estaremos, que es el día 20, tenemos por aquí un evento. Pues bueno, el 30 de abril podría ser. El 30 de abril podría ser. Recuerden que entre más voten, más se quitan la ropa. Oye, pero va a estar bueno, porque fíjate que la siguiente semana, el próximo sábado, justamente que van a estar ustedes en concierto, van a ser testigos del cambio de imagen del Willy. Lo vamos a dejar como Willy Levy, lo vamos a hacer rockerón. El pelo le va a quedar azul. Vamos a poner sus pupilentes verdes para que, bueno, le quede padre la cosa. Este es igual de mitro que el que no vamos a subir al Sky Costa. Yo no subo al Sky Costa. Va a suceder. No cambias la imagen. No, además ya tenemos citado aquí a la gente. Pero además de todo, y para que ustedes lo escojan, uno de ustedes va a poder cambiar de look. Primero. Ya. A Hugo. Que le pongan la máscara del místico. Hugo ya quedó. Vale, ya. Mejor. Amarrado. Además de los pelos azules de Willy, cómo no. Ya le dieron permiso. A mí las canas son las que dan la personalidad. Y bueno, vamos a escuchar algo de musiquita con los Héroes del Silencio y esto se llama La Chispa Adecuada. Palabras fueron avispas, las calles como luna, cuando un te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona, un pelo enmarañado queriendo encontrar un arco iris infinito. me aman la catedral es tu cuerpo. Las verano y mil tormentas y el león que sonríe las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado pero sin miedo. Y ahora es más en mi lista de promesas a olvidar. Todo hago es irle a buscar la chispa de cuando todavía estaba con los Cruz del Silencio cantaba como hombre y no hacía duetos con grupos de pop, ¿no? Sí, no, bueno. Ya, la verdad es que los Héroes del Silencio también sí, sí marcaron una generación, ¿no? La verdad, claro, es que yo sí era súper fan de los Héroes del Silencio. Yo creo que los fui a ver aquí unas 5 veces. Entonces, ¿ustedes qué piensan de los Héroes? Buena banda, ¿no? Muy buena banda. Creo que comparto la opinión también. El señor Tavares, que definitivamente es un parqueaguas en lo que viene siendo la influencia, sobre todo. ¿Y cuántos grupos no hay que hasta en imágenes fueron a copiar quién era Bunbury, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, que decían que él era muy a la Morrison, ¿no? Bunbury sí era así como que el Morrison en español. Pero la verdad es que bastante bueno, y todavía con su gira del regreso fue mejor que a Menudo. Y él le dice porque es falando. Fue al concierto de Menudo. Sí, en el Menudo iba a ir. Había que bailar también, o sea, no todo rockear en esta vida, también hay que bailar, ¿cómo no? Menudo ni en el desayuno. Pero bueno, no, o sea, es bastante buenos en la gira del regreso. Bunbury, pues ya le dio por el pop y por las cosas así medias raritas. Ahora va a sacar un nuevo disco con Juan Gabriel, próximamente lo están tocando con él. Pero bueno, ya ni, ahora sí que ya ni qué. Exacto. La verdad es que nosotros a nuestro negocio, que es el rock and roll, y todo el apoyo, ¿no? Y a bandas como The Grial, que la verdad es que están haciendo música de muy buena calidad, sabemos que todo el esfuerzo y todo el trabajo que hay detrás de esto, ¿no? Y la verdad es que siempre es un gusto tenerlos aquí con nosotros. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Como comentábamos hace rato, pues para todas las bandas independientes, esto es un gran foro y es una gran oportunidad de estar aquí. Entonces, la verdad, pues, nosotros maravilladas y de venir las veces que sean necesarias y hacer lo que tengamos que hacer con tal de dar a conocer nuestra música y que nos escuchen un poco. Recuerden que en la página de Facebook, entre más me gustas, hay más probabilidades de que Tania y Lupita salgan en lencería. Y, pues, no sé, si llegamos a 1,000 me gustas, pues podemos negociar algo más, ¿no? Ya... ¿Cuál dices que es la página para contarle? Ahorita, por todas las fuentes de Facebook, ya quedaron, es un compromiso, igual que los pelos azules. Ya está. Y el cambio de imagen. El cambio de imagen de Hugo. Aquí nos vamos a tener la siguiente semana. Señores, un gusto y un placer platicar con ustedes el día de hoy. ¿Y qué les parece si antes de, bueno, de despedirnos y todos nos vamos con la última canción de ellos? Sí, sí, estamos a tiempo, le damos de una vez y regresamos. Esto es The Grial y esta canción se llama Mi Ansiedad. Déjame verte hacer. escuchó en la mejor manera de hacer rock. Rock en la selva. Vamos a despedirnos nada más básicamente y darle los últimos avisos para todos ustedes que siguen de vacaciones, la mayoría de la gente que no se fue y no tiene nada que hacer, véngase aquí a Selva Mágica, tenemos varias promociones importantes, ya saben, 50 pesos celibáticos de regreso en la compra de tu pasaporte platino, te puedes meter a la sección amarilla y buscar tu cupón de 2x1 en el pasaporte mega o un pase mágico gratis, porque realmente no tienes entonces... Ya, no hay paz. O sea, hay que venirse a divertir aquí a Selva Mágica. La verdad es que sí, el exhibe está bastante padre y bueno, ya se salen todas las promociones. La sección amarilla no solo sirve para detener las puertas o para que te aumente el tamaño cuando vas manejando, también sirve porque trae cupones y los puedes utilizar. Trae uno para que los peques entren gratis para el pasaporte mágico y además trae un 2x1 en el pasaporte mega. La verdad está bastante bueno, aprovechenlo. Sáquenlos mañana dominguito, va a estar abierto a partir de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche también. Bueno, para la gente, las vacaciones aquí en Selva Mágica se van a terminar el 30 de abril y es importante, porque el 1 de mayo tenemos un evento privado, el Día del Pintor, que celebraremos aquí por, este es como el séptimo año consecutivo que se hace, entonces para que sepan que ese día no tendremos venta al público en general. Entonces aprovechen y vengan antes del 30 de abril, ya se lo saben con todas las promociones. Y bueno, todo principio tiene su final. Y ha llegado el del día de hoy, como no. Para nosotros apenas empiezan las vacaciones. Vamos a tener un día de vacaciones. Ya. Pues ya, yo aquí sigo. Cualquier cosa aquí estoy, aquí en el... Está bastante bueno, les agradecemos a nuestros amigos de... Llega a decir a ti, no, ya les iba a cambiar el nombre, güey. Ahí va a ser lo que tú haces normalmente. Saludos a Rey León. Saludos a Rey León, no, pero le agradecemos a nuestros amigos de Grial, que por haber estado con nosotros. Ellos van a estar la siguiente semana aquí, el siguiente sábado, a partir de las 12, para que le caigan y los apoyen. Y bueno, y William, un gusto y un placer compartir el micrófono con ustedes. Juanito, siempre es un placer y nos vemos aquí el próximo viernes, nuevamente de 12 a 1. Despuésito de las 12, no, ya estamos saliendo a tiempo. A las 12 en punto arranca Rock en la Selva, nos vemos el próximo viernes. El sábado 30 de abril, véngase a festejar el Día del Niño y véngase porque Pegrial va a estar echando rock and roll aquí con nosotros. Todo los controles, Luis Echape la producción y bueno, nos escuchamos, quédense con el retrovisor que además tiene invitado de lujo. Buenas tardes. Hemos terminado la transmisión del día de hoy.